Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas, donde quiera que se encuentren. A mí me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Héctor Fabregat, y estás escuchando el episodio número 38 de este su podcast de confianza que lleva por nombre Ñeros y Fresas. El día de hoy, que es 19 de junio del año 2014, en que estamos pasando una tarde súper lluviosa y súper fría y súper rara acá en la Ciudad de México. Yo antes de otra cosa, voy a aprovechar para recordarte nuestras vías de comunicación. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestro email en nerosyfresas@gmail.com, en facebook.com/nerosyfresas, en nerosyfresas.wordpress.com y en la plataforma de iVoox en nerosyfresas.iVoox.com, donde puedes descargar el archivo y en los otros lo puedes escuchar en línea, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas las variantes que ponemos a tu disposición para que siempre estés en contacto con nosotros y tengas la oportunidad de escuchar este podcast. Que hacemos con mucho cariño, y voy a aprovechar también para continuar, para presentarte como siempre a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Mi querido Héctor Fabregat, muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Hoy en una tarde muy lluviosa aquí en la Ciudad de México y con un tema que seguramente hará eco en la mente y los corazones de todos ustedes. Y es que yo debo decir, mi querido Pablo y amigos de Ñeros y Fresas, que yo no sé qué me comí ayer, que seguramente no debí comerme. Uh-huh. Que, ¡ay, joles! No, hombre, estoy pagándolo, pero así como casi, casi con sangre, mi querido Pablo. No manches, no me siento súper mal. Estuve a punto de no venir a grabar el podcast porque, sinceramente, estoy para el arrastre, mi querido Pablo. Tengo un chorro de problemas. Entonces, la verdad es que sí, me siento muy malito. Como decimos los Ñeros, te agarró chole de la mano, amigo. No manches, sí, estoy gustale, güey. Estoy yendo a adorar el ídolo de porcelana y toda esa cosa que tú sabes. No, hombre, qué bruto. Pues, ¿qué comiste, amigo? De seguro no, sí, unos buenos tacos. No, una torta muy mexicana, sí, una torta, sí. Ya sabes, esas de milanesa con quesito. Y harto aguacate. Exacto. Y algo no estaría bien, vete a saber. No manches, qué arrepentimiento. O sea que te sientes enfermo, amigo. Me arrepentí, sí, toda la madrugada y todo el día de hoy. No, hombre, te digo que mi mejor amigo es el baño hoy. Ok. Entonces, sí, efectivamente me siento, te iba a decir ligeramente, pero no ligeramente, bastante enfermo. Ok. Y es por eso, entonces, amigos de Ñeros y Fresas, que yo le sugerí a Pablo que, ¿qué tal si dedicábamos el día de hoy a canciones enfermas? Vamos a tener un Ñeros y Fresas enfermizo. Así es, ¿no? Con síntomas y malestares. Síntomas, exacto. De muchos tipos, porque además ahí tenemos rolas ahí de distintas enfermedades, ¿no? Así es. Que lo único que van a tratar es de demostrar o de medio hacer comprender a todos nuestros podcast escuchas cómo me siento, que es del nabo. Ok. Pero bueno, para empezar, ¿qué te parece? Te pongo la primera rola. Para irle entrando así como en calor, pero además que tengo mucho frío para entrar en calor. Debo decirte, mi hijo Pablo, que te voy a decir qué año, por ahí de 1989, ajá. Los Hombres G, en un disco que no es la Cagaste por Lancaster, okay. No. ¿Que se diría Doc, no, amigo? No, pues sí, fíjate que ahora que hablan de las cosas y que están así como que muy encaminado en ese sentido. Pero no, fíjate, es para que veas cómo yo pienso positivamente, mi querido Pablo. Okay. La rola es de un disco que se llama Voy a Pasármelo Bien. Ah, bueno. Y bueno, Voy a Pasármelo Bien, en realidad trae entre sus rolas una que se llama Chico, Tienes que Cuidarte, que no es propiamente de enfermedad. Pero sí, lo que le dicen aquí a David Summers, que es el que nos cuenta la historia, que va al doctor y mientras espera ya se siente súper mal, y entonces el doctor lo recibe y le dice, pues, ¿cuánto fumas? ¿Cuánto tomas? ¿Cuánto duermes? Y él llega a su casa y siente, no, me estoy muriendo. Y el doctor es el que le dice, chico, tienes que cuidarte. Se encuentra con otro de sus cuates que le dice lo mismo, te ves súper mal, güey, pues, ¿qué tienes? Y el de mientras lo que tienes que hacer es cuidarte. Eso es lo que nos dicen los Hombres G en Chico, Tienes que Cuidarte, de 1989. El disco Voy a Pasármelo Bien, en Ñeros y Fresas, el episodio enfermizo, que es el 38. Ayer fui a la visita a mi médico de cabecera, la verdad es que no sé por qué. Y es que a veces te da por pensar que algo te funciona mal, cuando la verdad es que me encuentro bien. ratito en la sala de espera y hojeando una revista me enteré que se acuesta con la leche, pero inmediatamente vino la enfermera. ¿Puede pasar usted? Levántate la camisa, respira hondo y dime 33. Tú fumas bastante, dime si me equivoco, pero mata pata, te estás moviendo loco. Chico, tienes que cuidarte, ¿cuánto crees que durarás así? ¿Cuánto crees que tu organismo podrá resistir? En su podcast Llenos y Fresas, el episodio 38 dedicado a enfermedades, malestares, estas situaciones que a veces nos hacen querernos quedar en casa, en cama, sí. Y no saber absolutamente nada del mundo que nos rodea. Y con este tema que nos trae a colación mi queridísimo Héctor, pues chico, tienes que cuidarte. Sí, no manches, de verdad es que uno que cada vez que come tortas de esas, lo que se promete es no volverlo a hacer, pero híjole, habríamos de ser seres humanos, ¿verdad? Que lo que sigue es repetirlo y repetirlo, porque no hay de otra, las tortas son muy ricas, mi querido Pablo. No hay más ahí donde las comes, mi querido Héctor. No, sí está bueno, pero yo no sé, ya había yo aguantado, más bien yo creo que lo que no aguantó mi estómago fueron dos seguidas, porque antier me eché una, ayer otra, y moles. Y yo no sé, o a lo mejor ya ves que esa cosa que uno no está, sí, no es como que el estómago que, no está de humor para aguantar todo, y digo otra vez torta y yo quería espagueti. Exacto. Y moles, güey, o unas verduritas, algo así. Exacto. Pues bueno, ya estás pagando las consecuencias, así, mi estimado, es compañero. Así esta cosa. Y pues mira, hay para muchas personas que llegan a sentirse así, igual con el cuerpo cortado, llegan a sentirse así temblorosos, pues con empiezan fríos, estados de ansiedad así muy cañones, por el amor, amigo. No me digas, sí, para muchos es dicen que el amor es una enfermedad. Disparadores de sentirse mal, ¿no? Así es, que una vez contraída no se cura, dijeron los amigos de Radio Futura, así es, ¿verdad? Así es, por más que no quiera, perdura y se contagie con facilidad, además. Ya te da más. Entonces, precisamente para todos aquellos que llegan a considerar el amor como una verdadera enfermedad, pues ya sabes que para todo hay remedio. Correcto. Y los remedios antiguos, los remedios caseros, decían que una buena purga te cura todo. De todo, ¿no? Incluso hasta del amor. Yo ya no, por favor, yo ya no. Y mi amigo Héctor ya lo está constatando, de que a lo mejor y una buena purga es el buen remedio para todos. Y bueno, veamos qué nos dice en esta rola el Aragán y compañía. Ok. Que nos van a traer una canción que salió en su tercer álbum, que surgió en 1992, que el álbum se llama A Capella, y este bellísimo tema que está adornado con un bellísimo nombre que se llama Purgante de Amor. Válgame Dios. Purgante de Amor, aquí en el episodio 38 de Hielos y Fresas con el Aragán y compañía. Disfruten de este tema. Perdido estoy, perdido estoy en un círculo vicioso. Y no lo puedo evitar, y no lo puedo evitar. Quiero y no puedo dejarte de amar. Perdido estoy, perdido yo estoy en el vicio de tu amor. Y no lo puedo entender, y no lo puedo entender. Nunca había querido así a una mujer. Perdido estoy, muy perdido yo estoy. Estoy muy perdido, yo estoy. Cuando te sientas así igual que yo, ve a la farmacia de la esquina y tómate un purgante de amor, un brebaje mágico que te cure. Ya estamos de regreso, amigos de Hielos y Fresas. No juegues, mi amigo Pablo. Esa canción más que otra cosa es sugestiva, güey. Así como estoy, yo nada más la escuchas y... No, te digo que se me antoja regresar. Es para que se descongestione el alma también. Vamos a llegar. No nada más del estómago. No, espérate. Vamos a mover cámaras y micrófonos al baño, güey, para poder transmitir desde allá. Ya necesito ahí como poner mi sucursal o algo. Exacto, y luego acá con el sonido de la lluviecita, sí, amigo. Sí, no, es una cosa. Luego ya ves que tremendosa. Dicen que el agua llama al agua, entonces... Sí, no. No, no, no, pero bueno, Purgante de Amor. Purgante de Amor. El Aragán y compañía. Lo único que tiene es que no pierde el estilo ese del Aragán. Tú lo escuchas y creo que algo que digo, a pesar de que tú sabes que a mí el Aragán, unas dos o tres que yo rescato que sí me gustan como gustos culposos, pero debo reconocer que ese sonido que es tan particular en el Aragán, muy marcado en esta rola, y que es una buena rola, amigo Pablo, ¿no? Bueno, todo se cura. Con y una buena purga. Con una buena purga. Permítame te regreso. No, no es cierto. Aquí sigo, amigos, señores y presas. Y bueno, fíjate que así como para purgarse y decir, no, sí, mejor si ahorita regreso, es para presentarte la siguiente canción, me equivoco, Pablo. Entonces, ¿qué te parece si mejor voy al baño y tú la presentas? Ok. ¿Sí? Es la que no. Sí. Esa es una de las que no. Con sí. Mucho gusto, mi querido. No, mi querido, no, espérate, amigo. Espérate. Me va a tocar. Ay, nada más la presento y me voy. Fíjate, okay, okay. Te voy a presentar. Ay, híjole, creo que voy a tener que mover esto porque ya no sé dónde lo dejé. A ver, déjame ver si se deja mover esto. No, se va a dejar mover, mi querido Pablo. Déjame hacer una pausa. Sí, siempre sí voy al baño y regreso. Va. Permíteme tantito. Va, va, va. Ah, ya regresé, amigos, señores y fresas, mi querido Pablo, ya estoy aquí otra vez. Es que te digo que le agarraron las carreras y... Pero bueno, ya estoy aquí, te decía yo que te voy a presentar la primera rola de esta bonita sección llamada Las Rolas que Nunca Escucharás Completas, Señeros y Fresas. Pero es que además hasta las rolas que no escucharás completas, Señeros y Fresas, también pueden estar enfermas, mi querido Pablo. Oye, amigo, ¿puedo confesar algo así abiertamente? Claro, claro. Me purga esta sección, amigo. es el mejor comentario que se puede poner. Yo también podría decir que me enferma, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que... Es enfermizo, pero, es enfermizo, pero la verdad es que no podemos parar de buscar rolas de cuál es la que no, cuál es la que no. Y esta que vas a presentar es una chulada de canción. Si me permites, voy a poner un pedacito antes de continuar para que nuestros amigos de Ñeros y Fresas sepan de qué estamos hablando antes de continuar. Okay. Y ahí te va, escucha nomás. Me vino a pesar de estar vacunado. Ándale, pues. Ay, caray. Ahora estoy casi en el hospital, sufriendo mi mal. Estoy enamorado. Estoy en el hospital, sufriendo mi mal, mi querido Pablo. Eso nos lo cantan los Tigres del Norte, los mismísimos Tigres del Norte, en una canción llamada El Contagio. Ay, que bueno, en este contexto, El Contagio es un contagio de amor que sufrieron los Tigres del Norte. Y que te voy a dejar otro pedacito para que, mi querido Pablo, no vayas a creer que aquí no cumplimos con las rolas y no dejamos que nuestros amigos escuchen al menos de qué trata. Ya. Yeah. Claro, sí, era probada, no era para que te siguieras. Sí. Amigo, ya nos estabas dando la receta para curarse de amor. Sí, no, pero capaz que te enfermas más. ¿Acaso oír yo me preocupo por ti? Que hierro, cobalto, complejo B. ¿Eso te cura de amor? Pues, al parecer acá a los tigres, al buen don tigre del norte. Ah, bueno, pues con esos menesteres. Es la primera rola de las que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Es difícil saber de qué año es y de qué disco, esas cosas. Nosotros las investigamos. No, son demasiado fuertes para nosotros. Suficiente tuvimos con comprobar que existían rolas enfermas también de la sección de las que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Y pues, ¿qué tal si te parece si arreglamos esto, mi querido Pablo? Con te presentas gusto, una rola. Con mucho gusto, mi querido Héctor, que ahorita dando unos vistazos por acá estamos... viendo precisamente cómo está el clima y ya casi tradicionalmente que en estas épocas de lluvia se inunde la Ciudad de México. Y es que además debemos decir, amigos, señores y fresas, que aquí en la cabina donde hacemos la grabación del podcast fuimos consentidos y nos pusieron un monitor para ver lo que sucede en la televisión. Para que no se diga que no hay producción. Exacto, para tener contentos aquí a los que hablan. Sí, exactamente. Entonces nos pusieron una tele y estamos viendo la lluvia. No cabe duda, mi querido Pablo, que lo de hoy fue terrible, terrible. Nomás los granizos y las avenidas. Hay una avenida principal acá de la Ciudad de México llena hasta a la altura, digamos, de media puerta de los autos. Está tremendo. Qué bueno que vamos para otro rumbo. Así es, porque está de loco. ¿Quién sabe qué sería de nosotros? Y bueno, en lo que nosotros vemos estas imágenes de las inundaciones, todas esas cosas, déjenme presentarles otro tema que se refiere a esta terribilísima enfermedad que es precisamente el amor. Y ellos son nada más y nada menos que el grupo de La Castañeda, que ya es consentidazo de acá del lado ñero de este podcast. Y se los voy a presentar de su tercer álbum, que lleva por título El Globo Negro, o conocido en términos científicos como el Locus Niger. Y ellos son nada más y nada menos que La Castañeda, con esta canción que lleva por título La Transfusión, que para todos aquellos amigos que en algún momento sugirieron este tema, pues ya le encontramos el contexto adecuado. Y aquí tienen La Transfusión, La Castañeda, en el podcast 38, el podcast enfermo de Ñeros y Fresas. En medio de tanta contaminación, mi sangre está parada, no quiere más circulación. La última gota de luz se apagó. Los ángeles ecos me miran diciéndome adiós. Inyéctame un poco de tu suspirar, del suero de olvido que pueda curar, de exceso en exceso que no puede cicatrizar. Las llagas del alma que que nunca jamás errarán. Llega la muerte, transfusión para este amor enfermo, transfusión para poder hacerlo una vez más. Transfusión para mi amor, enfermo de verdad. Oh, me duele decir, llega la muerte y así solo a los dos infecta este fin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Acabas de escuchar La Castañeda. Esto fue La Transfusión. Y hasta en eso la rola es así tranquila, me quedo palo. Tiene que ser pesada. Exacto. Sí. Entonces que te transfieran sangre, ¿no? Hacer una cosa muy fácil. Como que ya se quiere ir a rumir. Sí. Pues ahí está para nuestros amigos de Ñeros y Fresas que nos habían pedido La Transfusión. Han sido complacidos en un día no muy bueno, porque estamos enfermitos, pero bueno, ahí está la rola. Y fíjate que algo que sucede, mi querido Pablo, justo cuando uno se siente así muy mal, es que lo primero que dan ganas es de automedicarse y tomarse lo que sea para pa salir de la onda. Y entonces eso nos dice también la siguiente rola que te quiero presentar. Esta es del año 1999, 2000, que es formalmente el año en el que se presenta el disco. El disco se llama Galería Caribe. Wow. Y es de Arjona. Wow. Y esta rola tiene dos versiones en el mismo disco. La canción se llama Receta. Y justamente trata de eso, que le llega al doctor a pedirle, pues dame de todo, güey, que siento súper mal. Y te decía, yo tengo dos versiones. Una versión que es como más bien como salsa. Este disco fue como de ritmos caribeños. Pero esta rola tiene su segunda versión, que es una versión acústica, que es la que te voy a poner, mi querido Pablo, porque se presta más ahorita, como me siento, a, ¿no? A tu estilo, ¿verdad? Porque sí, no, si hubieras presentado acá caribeño, pues, salseado, sí, pues no, como no, que sí, te hubieras enfermado un poquito, exacto, más. Exacto, exacto, no, esto no hubiera sido de Ñeros y Fresas, sino de Ñeros y Ñeros. Hubieran sido Ñerísimos. Pero esta versión acústica es muy buena, y te digo, además está así tranquilita y justo para escucharla con calma y no moverse mucho, porque uno se mueve mucho y quién sabe qué puede pasar. Pero pues acá te la dejo. Estamos en el episodio 38, enfermísimo, de Ñeros y Fresas. La receta de Ricardo Arjona. Deme un Tylenol pa'l mal de cuerpo y un diazepam para olvidar. Un galón de suero está perfecto y un Lexotan para volar. Vale un mil pa' estar bien muerto y que no me dé por recordar. Un Tagamet para lo incierto y un Prozac pa' exorcizar. Ese fantasma tuyo que es una hepatitis C, que no la cura ni un trasplante. Dime un dormicón para privarme y un vivarín para despertar. Ya sé que no traigo receta, que es pura automedicación, mas no hay doctor Anacoreta tan rara. relaxantes para expulsar esta ilusión de que seas tú lo que eras antes y se me alivia el corazón. Si un Pepto Bismol se me olvidaba por aquello de la indigestión. Cura mi aflicción, no pudo la psicología reanimarme el corazón. Y deme un demerol pa' que no duela y cortisona pa' la hinchazón. Esto que es peor que un mal de muela y que no entiende de razón. Dicen que la morfina es muy buena pa' olvidar, aunque sería mejor que vuelvas, pues sedativa ya no resulta y la aspirina me hace mal. Ya sé que no traigo receta, que es pura automedicación, mas no hay doctor anacoreta que cure tan rara aflicción. Agregué allí un par de laxantes para expulsar esta ilusión de que seas tú lo que eras antes y se me alivia el corazón. Pepto Bismol se me olvidaba por aquello de... ¡Saque caray, mi querido Héctor, que lele pachita! Sí, no juegues, me duele todo. Llega un punto que ya no sabes ni qué te duele. Sí, todo estás super las padre. Visitas continuas acá con Don WC, como que no son... Llamarle a Juan. Así es. Que... Sí, vale. Y fíjate, amigo, que ahora que estamos escuchando algunas rolitas que nos traes de Don Ricardo Arjona, yo creo que a nivel general ya está como que muchas personas ni siquiera lo han escuchado y ya lo critican. Sí, yo considero así que todos dicen, ah, ¿qué tal saqué? Ahora todos. Que oigan a Ricardo Arjona es porque son unos ñeros y no sé qué. Pues como si ellos oyeran nada más a Tchaikovsky, a Schubert y todos esos grandes autores. Digo, si ese fuera el caso, pues a lo mejor no, es porque no están en su nicho, ¿no? No están así como que en su onda. Pero pues también yo considero que Don Ricardo Arjona llegó un momento en el que tuvo unas muy buenas rolas, sí, y que pues no es justo así que se ha juzgado tan fuerte. Yo también estoy de acuerdo. Fíjate, este disco de Galería Caribe fue el octavo disco. Yo quiero ver muchos de los que se llenan la boca en hablar mal. Para empezar, ¿cuántos habrían escrito ellos? Y en segundo, sus superartistas favoritos, ¿cuántos discos llevan? Sí, ¿no? Sí, claro. Y durante mucho tiempo sostuvo una carrera súper exitosa y las letras, te digo, sí había, era muy fácil identificarse con las letras y todo. Y eventualmente sí siento, te decía yo, que se repitió, que es el error repetirse. Pero no porque haya dejado de escribir, más bien se apegó a la fórmula, y que creo que eso es lo que no fue adecuado. Pero como tú dices, el resto de la cosa, no, es súper rescatable. Ay, hay muchas letras, mucha música. Que a poco sí, muy trovador. Pues digo, si a lo mejor otros trovadores no han tenido la fortuna de hacerse de muy buen varo, como fue el caso de Ricardo Arjona, claro. Pues yo no creo que sea parámetro. Así el dinero no. Para decir que no sirve, ¿no? Es correcto. La fórmula está en que lo sirve, y el respetable para muchas personas del respetable, Ricardo Arjona es la neta del planeta. Así es. Y no le puedes llamar ignorante a alguien que le gusta algo porque le guste, ¿no? No, por supuesto. Y además nosotros estamos en pro del respeto y los gustos de nuestros amigos. Somos inclusivos, no excluyentes. Así es. Y de hecho, nomás para cerrar el comentario, desde que hicimos Pablo y yo, tomamos la decisión de hacer este podcast y que se iba a llamar Ñeros y Fresas, teníamos dos caminos que seguir, me dijo Pablo, y tú te acordarás que en ese momento dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, una discusión, o nos vamos a aventar acá comentarios de que tus rolas están regachas y las mías son las buenas, o cómo vamos a llevar esto. Y sin pensarlo mucho, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de llevarlo era respetando los espacios y las rolas y todo, incluso con el con la maravillosa sorpresa que lo hemos dicho muchas veces, la música tiene esta maravillosa idea o fortuna de envolvernos en el pensamiento del otro, y puedes encontrar incluso simpatía y cosas iguales con el otro, así ¿no? Entonces, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de compartir. Podcast, así es. Entonces, entonces si alguien no comparte... Hicimos pues, este comentario porque, bueno, pues hay quienes, ya sabes, nos han dicho que no debimos haber puesto arcones, ya sabes. Que si eres un ignorante. Ajá, ya está, sí, sí, sí. Entonces, nomás hacemos esa, esa puntualización, a nosotros nos gusta y ya con eso es suficiente, ¿no? Además, como ponerlo en esos términos. Pero en segundo lugar, sí, respetando los espacios y los gustos y los todos de todo mundo, este, abrimos y hemos hecho siempre esta, esta abrir el espacio, incluso las rolas que no, que nosotros utilizamos. Solamente para contextualizar que rolas que no escucharás aquí no significa incluso que el burlarnos es un poco reírnos más bien de nosotros mismos, sí, más que de las rolas. Sí, de los martirios por los que tenemos que pasar. Y hablando de eso, mi querido Pablo, y cambiando fundamentalmente de tema, ¿qué te crees que te toca a ti presentarte la segunda rola justamente de esta bonita sección de pues, las rolas que no pues vas a escuchar? Pues antes de que se acabe, amigo, sí, porque, ya va, poquito, porque ya va muy por ahí. También por eso nos critican que nomás les ponemos un poquito. Mire usted. Y no vamos a tener que explicar qué es esto. Caray. Porque tú eres la mujer. Fíjate que recientemente aquí en México, de unos cuantos años para acá, ha llegado una invasión masiva de este ritmo, que es de origen dominicano, que ajá, se llama nada más y nada menos que bachata. Ok, ¿no? Entiendo que, no sé si creada o promocionada, publicitada, llevada al mundo por Juan Luis Guerra, ¿no? Digamos que es así como, como la música tradicional. Ok, él ha llegado así, como que a exponer así, mundialmente la música. Ya, correcto, digamos así, pero como que últimamente, te digo, ha habido una desbandada de grupos, entonces podría decirse claro, incluso que en algunos sectores la bachata está de moda, ¿no? Ok, sin ¿todavía? Embargo, sí. Okay. Y ahorita está más fuerte que nunca porque tiene una forma así de bailarse así como muy chencholón. Miren, ahorita como que lo están adoptando. Sin embargo, esta canción que nosotros te presentamos, que se llama La Medicina de Amor, es nada más y nada menos que de un grupo que ya ni me acuerdo cómo se llama. Y que por también de... se llama Paulín Rodríguez, creo Paulín que es Rodríguez. Este joven que nos, nos sí, cantar. Paulín Rodríguez. Es nada más y nada menos que el señor Artífice. Que Raulín Rodríguez. Raulín Rodríguez es que interpreta esta canción y que pues habla de que le dio cáncer de amor. Y que quiere que la chava le ayude acá dándole su medicina de amor. Wow. Y por ahí decimos, todos queremos medicina de amor. Sí, nos vamos pues a curar. Y esto es pues, más o menos la rola que viene a dos con el tema y que pues a pesar de que la bachata esté de moda aquí en México y a pesar de que sea un género muy escuchado recientemente, pues aquí no la vas. Nunca escucharás completa en Hielos y Fresas. Vamos a aprovechar este momento inclusive tan hermoso para contarla. Esta... Inclusive esta, que a pesar de que ya te habías ilusionado de que ya estaba acabando, pues no, no la vas a escuchar. Estuvo súper bien, mi compadre, es, ¿eh? Porque estuvo cerca como para decir, ah, si llegó hasta el final, y ni más no llegó hasta el final. Y bueno, yo voy a tratar de volver esto un poco a la normalidad, mi querido Pablo, vamos a volver. Y fíjate que, hablando de trova y esa música así, este, en este género de trova, me voy a tomar la libertad de ponerte algo en este género, de alguien que no habíamos puesto nunca en el podcast, porque además sus discos, debo decir, me quedo Pablo una vez más, sus discos arrancan en 2001, pues por eso no habéis tenido oportunidad de poner algo, pero bueno, a lo mejor no pongamos otra vez, pero esta sí cae perfecto. Y fíjate otra vez, para ponerte el contexto, sentirse mal, uno o tú mismo sentirte mal, pues es horrible, porque pues tienes el malestar y todo. Sin embargo, yo creo que no hay mayor malestar, me quedo Pablo, que... el que alguien que tú quieres se sienta enfermo. Eso cambia trascendentalmente el sentimiento. Y de eso trata esta rola que te quiero poner a continuación. Es de un cantante mexicano que se llama Edgar Oceransky. ¡Wow! Y Edgar Oceransky escribió una rola que salió en su disco de 2001, porque decía que él empieza sus discos en 2001. El disco se llama Estoy Aquí. Y en ese disco viene esta rola que está padrísima, padrísima, que se llama Canción para Quedarse en Casa. Y entonces la canción para quedarse en casa trata de él, él nos cuenta que está pues consintiendo a su chava, que ella es la que se siente mal y él es el que la procura y la cuida y demás. De eso trata esta rola, padrísima, mi querido Pablo. Y pues acá te la dejo. en el episodio 38 de Enfermísimos, de Ñeros y Fresas, Edgar Oceransky, canción para quedarse en casa. No te vayas. Quieta, muy quieta, quédate, que pronto te traeré un vaso y la aspirina. Todo el sudor te secaré, te preparo un buen té y aviso a tu oficina. Sopa de cajita y hamburguesa se comen, todo con tal de que estés de pie. Porque ya ves que hasta mi gato se resiente y yo también. Si tú no estás movilizando nuestras vidas, y hay que ver lo triste que es mirarte en cama y no saber qué hacer. Mirarte en cama y no saber qué hacer. Siéntate, no es la primera vez que tú no la visitas. Y mira el turquesa de las seis que va aclarándose hasta volverse lila. Pongo una película y me quedo yo también, todo con tal de que estés de pie. Porque ya ves que hasta mi gato se resiente y yo también. Si tú no estás movilizando nuestras vidas, y hay que ver lo triste que es mirarte en cama y no saber qué hacer. Mirarte en cama y no saber qué hacer. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 38, el podcast enfermo de Ñeros y Fresas. Ya, qué bonita canción. Qué buena rola, sí, ¿verdad? Sí, sí. Además la canta como con mucho cariño, te hasta, digo que cambia el sentimiento. Hasta como para si algún día se enferma así la rorra, pues ponérsele y decirle. Sí, así es. Y él dice, yo traigo la comidita, yo llamo a tu oficina, te traigo la aspirina. Está padre, ¿no? Está padre sí, consentir a alguien. Y tener este deseo y esas ganas de consentir a alguien, ¿no? Correcto, sí. Muy buena rola, mi querido Héctor. Muy bien, mi querido Pablo, qué bueno que te gustó. Y pues mira, hay algunas veces que se tienen síntomas muy parecidos a una enfermedad gravísima, así en las que te quieres morir y te quieres quedar en la cama. No, me cae que ahora sí no me levanto. Ajá. Y como dijéramos los ñeros, después de una noche de farres, no vuelvo a chupar, ¿no? Nunca más. Así es, entonces, como tú sabrás, la cruda... Sí. O conocido en temas más universales como la resaca, pues sí, definitivamente te trae unos síntomas así que son bastante fuertes y bastante maliciosos y de esos que dices que no lo vuelves a hacer. Sin embargo, muy pocas personas resisten la tentación de volverte a poner una muy buena. Sí, así es, así es. Entonces, este tema que te voy a presentar, mi querido Héctor, trata precisamente de esa situación. Y pues, ¿quién más para tenernos un tema de esta categoría, de este calibre, que el mismísimo Tri de México? Y te voy a presentar precisamente este tema del Tri, de su álbum que se llama El Niño Sin Amor, que acá conocido entre la banda ñera era El Niño Sin Amortiguador. Y te lo vamos a poner precisamente de 1986, el tema que se llama ¿Qué tal ayer? El Tri de México, presente nuevamente en Ñeros y Fresas, el episodio 38. Sí. sucias y la cara deslavada, los ojos rojos ya de no dormir. Estuvo duro el tiroteo, te delata la mirada, y aunque digas que no, a legua se ve que te embriagaste ayer y ahora la cruda te quieres curar. Pues te embriagaste ayer y hoy la cruda moral te hace sentirte mal. ¿Pero qué tal ayer? Perdiste, ni cómo te fue. Pues te embriagaste ayer y ahora la cruda te quieres curar. Pues te embriagaste ayer y hoy la cruda moral te hace sentirte mal. Pero ¿qué tal ayer? ¿Qué tal ayer? Hace sentirte mal, pero ¿qué tal ayer? Pablo, y sobre todo con ese tema, la realidad es que lo que no me queda a mí es más que buscar una rola que vaya adecuada, porque sí, efectivamente, ese sentimiento de enfermo por cruda, no manches, no sé, híjole, eso sí también despierta sentimientos de amor y odio. Dicen por ahí que quien no se ha enamorado, que no ha comido tacos al pastor y que no ha tenido una cruda, no ha vivido. Aunque ya tienes ahí un problema porque muchos de nuestros amigos de otro país nunca han comido tacos. Entonces, al pastor. ¡Entonces no han vivido! ¡Vayan y busquen un restaurante mexicano y échense unos buenos tacos al pastor! ¡Ay, no me nombres tacos ahorita! ¡Ay, no juegues! Pero sí, sí, efectivamente, un buen taco y un buen alcohol, mi querido Pablo, todo sin exceso. Pues está súper padre, pero evidentemente esta rola que nos pusiste del Tri, pues sí habla de un exceso terrible. Y yo, como te decía, yo también te voy a presentar una rola que está en el mismo tema. ¿Hay canción fresa de cruda, amigo? Me quedo Pablo, por supuesto. ¿A poco tú crees que los fresas no se agarran la jarra? No, por supuesto sí. Que sí. Ahí sí es universal. Uf, sí, sentimientos mundiales, del mundo mundial, me quedo Pablo. Y entonces, esta rola, fíjate, para que veas que ni siquiera es mexicana. Ok, o sea, es ok, para que se vea. De allá, del otro lado del charco. Ok. Y de un grupo que hacía mucho que no poníamos acá, Ñeros y Fresas, pero que pues, con sentidazos desde el principio. Estamos hablando nada más y nada menos de Mecano. Wow. Y además, por si no fuera suficiente, de su primer disco, el debut de Mecano, un disco que se llama Mecano. El homónimo. El homónimo de 1982 presentó su primer sencillo, un single, llamado Hoy No Me Puedo Levantar. Wow. El cual, por cierto, terminó convirtiéndose hasta en obra de teatro, sí, y una correcto. Cosa así súper elaborada. Además, está muy elaborada la obra, muy padre y toda la cosa. Gente borracha, de verdad. Y ellos nos lo cuentan en otras palabras, no precisamente como nos lo contó el Tri. Pero para efectos prácticos, hoy no me puedo levantar porque me siento súper mal. Este es Mecano, de 1982, en el episodio 38 de Ñeros y Fresas, el episodio enfermo. Continuamos en su podcast Ñeros y Fresas en este duelo de titanes por presentar quién se siente peor en la cruda. Nos acaba de presentar mi queridísimo Héctor este tema maravilloso que efectivamente después se convirtió en una obra de teatro muy buena, sí, por cierto. Muy buena, muy buena. Esto de No Me Puedo Levantar. Y pues sí, ¿a quién no le dan ganas después de una buena guarapeta? Sí. Nada más así como que echarse algo de líquido calientito y volverse a la cama a cochar. A seguir, literalmente, sí, si te sientes enfermo. No, pues sí, qué feo eso. Bueno, me han dicho, yo la verdad no sabría decir. No, nada más cuando me dicen algo, lo único que digo es pinche gente borracha. Y ya con eso ya. Se cura. Se cura la cruda. Muy bien, mi querido Pablo, ¿qué te parece si presentas la siguiente rolita? Con mucho gusto, mi querido Héctor. Y hablando de las enfermedades, estas pueden caer, incluso creo yo, en la fatalidad, ¿no? Ajá. La cosa de lo que hemos estado manejando, que pues algunos el amor lo toman como una enfermedad, que pues, si cuando tú te enfermas, pues sí te sientes de la vil chifosca mosca, y que pues que se sienta un ser querido mal, pues eso también a ti te produce un malestar, ¿no? Correcto. Pero fíjate que hay momentos en los que se llega a la verdadera exageración, y tal es el tema que yo te voy a presentar, nada más y nada menos que de Don Fito Páez. Una canción que es estremecedora, mi querido Héctor. Esta canción tiene un título muy escueto, muy, muy pequeño, que se llama Todas las tardes del sol y todas las noches del agua. Sale. Así se llama la canción. Y que trata de... Es una historia que digo, hay dos vertientes. El mismo Fito Páez ni desmiente una ni afirma la otra. Claro, ¿verdad? Que es súper conveniente, ¿verdad? Dicen que se trata de que a lo mejor en alguna población por ahí rural de Argentina, que se llama Villahual, vivía una chiquilla, un adolescente. Muchos dicen que pues a lo mejor por ahí un extranjero pues así como que le hizo algunas cosillas no muy bien hechas, le dio violín, como se utiliza acá en los términos ñeros. Abusó de ella. Y entonces el síntoma que ella tuvo es que empezó a decir I love you, I love you, I love you, que era lo único que decía. Entonces por allá se espantaron tanto porque esta empezó a hablar en un lenguaje no conocido, que me le exorcizan, mi querido. No me digas, oye, y pobrecita. Que la onda está del exorcismo, que se nos muere. No me digas, oye, ¿sí? Qué historia. Entonces, imagínate, la pobre chica, a lo mejor y no tenía nada, a lo mejor yo por allá alguna canción en inglés y nada más que decía I love you, es como decir guachumare, guachumare. Y el chiste es que pelas, ¿no? Entonces, la canción que se llama Todas las tardes del sol, todas las noches del agua, del álbum Circo Beat de Fito Páez, te la presentamos en este podcast enfermo, brindado a la salud de mi querido Héctor. Salud. Todas las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, ¿qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan qué hicimos con vos, porque no come ni habla. Algo andará pasando, andará rondando por Villa. Hay un extraño fulgor entre las flores del alba. Ella se esconde y sus ojos no ven. Ya, ya no hay registro de nada. Hasta que un día después algo cambió en su mirada. Solo repite una frase en inglés. Ojos de India sagrada. Y ella no quiso ver sus caras de terror. Lloraba eternamente sola. I love you so. Desesperación, los gritos del horror. Santa Rosa de Lima abandonó su corazón y el pueblo decidió que había una razón. Sonaron las campanas, eran la fuerza de Dios. El mal tomó su piel, también tomó su. Aprendió el inglés, el exorcismo será hoy. I love you so. I love you so. Thank you. Muy bien, mi querido Pablo, yo no sé si es más larga la historia o el título de la canción. Que la canción misma. Sí, todas las tardes del sol, todas las noches del agua. Así es. Efectivamente, hasta la canción es así, tranquilona y... dolorosa. Sí, exacto, dolorosa. Creo que es una buena definición para contarnos esta historia terrible de esta pobre mujer exorcista. Oye, amigo, entonces ya no voy a cantar en inglés en la regadera tampoco. Ya no voy a decir guacho mare, porque si no, capaz exorcista, que me vayan a exorcizar. Y luego, así como cantas tú, yo no imagino qué va a pasar. No, no, no, soy la chava del exorcista. Van a mandar quién sabe cuántos sacerdotes de distintas religiones, ¿no, hombre? Sí. No me vayan a decir como luego me dicen ahí en la casa de cuando después de que salgo del baño hablando, digo, acá, todas esas del doc, que dicen que ya van a orar por mi alma porque mi cuerpo ya lo perdieron. Sí, se está pudriendo ese muchacho. Qué desagradable comentario, sí, no cabe duda. Ay, ay, ay. Pero bueno, muy bien, mi querido Pablo. Y estamos ya a punto de cerrar el episodio de hoy. Y no solamente porque el tiempo ya llegó a su fin, porque las rolas preparadas para este pretexto, ¿sí es?, de hacer el episodio 38 ya llegaron a su final. Para que nos aventáramos otro stand of play, otra hora, ¿no? Yo sé que si debiéramos, mi querido Pablo, yo creo que no la voy a aguantar. Yo lo que necesito es irme a mi casa. Es sin escalas, ¿no? Directo sin escalas. Sí, sí, sí. Entonces, aunque quisiera, amigos, señores y fresas, continuar con esto otra hora más. Ok. La verdad es que hoy tendré que pedir disculpas y decir, esto no se va a poder. No more. ¿Qué te parece entonces, mi querido Pablo? Sí, nos presentas tú la última rola, la rola compartida del día de hoy. De plano, amigo, ya te quedes. No, ya, preséntala tú. Va que va, mira. Ya mostramos toda la gama de enfermedades, que unas que se quieren olvidar, otras que están enfermos de amor, otras que están acá purgando, otras que quieren transfusión, otras que le exorcizaron, o sea, ya nos fuimos hasta lo más recio de todo lo recio. Llega un momento en el que si tú estás enfermo y de repente llega alguien y te empieza ya a decir, oye, y es que te acuerdas que esta cosa del trabajo y que cosas por el estilo, ya te dices, ay, ¿sabes qué? Ya déjame. Y te enfermas. Y te enfermas y ya es... O el remedio que nos ofrecen los tres de Chile, ¿verdad? Okay. Con este tema que les vamos a presentar es, ¿sabes qué, Ga? Tírate. ¿Esto qué significaría? Pues ya miéntate del balcón, de la ventana, de lo de Galchis, que no me estés molestingando, o sea, por acá, allá, ¿verdad? Hazte para allá, como se dijera acá en México. Y este tema viene precisamente en su álbum que se llama La Espada y la Pared, que es de 1995, los tres de Chile, con este maravilloso tema que se llama Tírate. Quieres intentar, entonces abre la ventana. Y acabas de escuchar Tírate de los Tres, mi querido Pablo. Una canción, sí, justo para cerrar el programa, ¿no? Ya, sí, para. Ya. Decirle. Estoy enfermo, agárrame la onda. Es que estás viendo. No estás viendo. No estás viendo y quieres que ponga una de las que no. Exacto. Que otra. Y que déjate la de los tigres. Que quédate que... otra hora. Gracias, amigo. Ya entendí el mensaje. Está bien, ya. Ya nos claro, vamos. Bueno, eran ejemplos, mi querido Pablo, eran ejemplos de aplicaciones. Ah, ok, de ok. La canción. Sí. Y bueno, mi querido Pablo, ahora sí ha llegado, ahora sí, finalmente el momento de despedirnos. Muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, mi querido Héctor, espero que te alivies pronto, que ya esta situación sea pasajera y que todos los amigos que escuchan este podcast nos sintonicen como todas las semanas a través de la plataforma iVoox. Nos escuchamos, ahí nos vemos. Yo me despido a nombre de Pablo Castañeda, mi nombre es Héctor Fabregat, nos escuchamos en 8 días. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. Perdido estoy, muy perdido yo estoy. Cuando te sientas así, igual que yo, ve a la farmacia de la esquina y tómate un purgante de amor. Un brebaje mágico que te cure de amor. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.